El Vía Crucis. Dictado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús me acompañó en el rezo del Vía Crucis. Me dijo que esto lo anotara. La tercera caída fue la más dolorosa, y lo fue por esta generación de los últimos tiempos. Que ahí vio la imagen de cómo su sangre sagrada sería derramada en vano, por la gran mayoría, que por eso esa caída fue tan fuerte, que no se hubiera podido poner de pie, de no ser porque en ese instante, vinieron a su sacratísimo corazón, sus amigos de estos tiempos, sus Juanes y sus Marías. Esto fue el centro de esta revelación, pero anteriormente, Jesús me reveló que en la octava estación, las piadosas mujeres, e incluyó a sus Juanes, somos nosotras, sus amigas de esta generación. De la décima, que despojarán a Jesús nuevamente de todas sus casas. De la undécima, que esta generación es quien lo ha llevado de vuelta al Calvario, donde será crucificado. Supe que esas 3 horas de agonía en la cruz, serán los 3 años de agonía en el mundo. Y cuando bajen a Jesús de la cruz, y lo sepulten, porque crean que ha muerto, entonces resucitará victorioso. Viernes 31 de agosto del 2012. Habla nuestro Señor Jesucristo. Mi florecita del Getsemaní. Te voy a dictar unas meditaciones de mi santo Vía Crucis. Anótalas como las oyes, con veracidad y exactitud. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Quien de los hombres pueda creer que existe tal cosa como la justicia, es quien pobre de entendimiento. Parece no haberse enterado de la farsa a la que fui sometido por los sistemas de los hombres, que pretenden imitar lo que solo Dios en su magnificencia puede. La divina justicia. Ustedes se escudan en ella, cuando en realidad lo que buscan es lucro, con la situación agraviada o venganza, simple y llana. Anota, pequeña, sé que te duele el alma, pero es como mis más cercanos y leales amigos de estos últimos tiempos me acompañan, los días de mi nueva crucifixión. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. En esta, por primera vez, siento el tremendo peso de sus pecados. Jesús aquí se dirige a nosotros. Y a ustedes parece no importarles quién cargue con ellos, mientras no sean ustedes mismos. Hacen responsable, ahora, a mi iglesia de sus carencias y maldad propia, ven la paja en el ojo ajeno, pero no reconocen la vida en el propio. Os ha dicho mi madre, no son ustedes quienes para juzgar a mi iglesia, y a mis servidores. Aprendan a callar con humildad. El peso del juicio del malcriado a los míos, en especial a mis sacerdotes, hace que como fuego se incendien los pastos que la rodean, y con ello, mis hijos corren lejos de ella, y buscan refugio en el fuego eterno. Cuiden, como a su alma misma, sus palabras. Que sean santas al hablar de mi iglesia, y mis siervos fieles. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Generación malvada que ha olvidado a su Dios, no piensan más que en el placer. El comer, el beber, el saciarse de toda concupiscencia. Ahora que estamos en el fin de una era larga, no saben más que despedirse de la vida, con aún más pecado. ¿Cómo pretenden ser salvos, si no son capaces, ni de hacer el esfuerzo de estirar su mano, para que yo, Jesucristo, la tome, y los saque del abismo, a donde con rapidez se precipitan? Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Es mi madre, mi más grande regalo para ustedes, en este fin de los tiempos. Si no se han enternecido por mi cruz, a lo mejor con las lágrimas de la criatura perfecta en amor y dulzura, a lo mejor, pensé, las lágrimas de una madre, os convencen de salir de esa ruta, que no es más que despeñadero al infierno. Pero el hijo que no se detiene ante la amante súplica de su madre, no se detendrá ante ruego o súplica alguna. Si no buscan su amor, si lo desprecian, como lo han venido haciendo hasta ahora, no podrán voltear la cara a la santa ira de mi padre, que no hace más que darles concesiones, y más concesiones, justificarlos, y amarlos con pasión. Habla a la Santísima Virgen. Hijitos. ¿Que no ven que ya no hay tiempo? Este se ha agotado. La eterna paciencia del Padre amado ha tenido que ser acortada, para que los salvos lo sigan siendo. No han dejado rincón sin infestar de su suciedad y de su malicia. Imaginan esta generación de niños crecidos frente al televisor y con la diversión de los videojuegos. No son más que odres vacíos para ser llenados por Satanás a la menor oportunidad. Al no creer, han vaciado a sus hijos y... Y créanlo o no, nada permanece vacío. Quien no se quiera llenar de mi Santo Espíritu, será llenado por la malicia de Satanás. Ya están viendo en sus niños lo que han mostrado ser capaces de hacer. Me recuerdan las matanzas de niños disparando contra niños en las escuelas. Díganme, ¿quién los detendrá? ¿Con qué fuerza, con qué verdad, si no conocen mi santa palabra, si no oran, quién los detendrá? Añoranza del pasado tendrán en muy corto tiempo. No desprecien a mi santa madre, que es despreciar su propia salvación. En esta vida estáis escogiendo eternidades. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz. Los mejores de entre ustedes, no son más que cirineos, prestos para recibir el pago, tardos y perezosos, para realizar el trabajo de Dios. Lo realizan de mal humor, con desgana, como obligados. Hijos necios e indolentes, si supierais lo que está en juego, con las órdenes que del cielo llegan a sus conciencias. Son destinos eternos los que se están jugando. Mientras ustedes ponen pretextos, y se van los domingos al cine. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Y ustedes, mis Marías de los últimos tiempos, no se envidien unas a otras. Mi corazón es espacioso, y adentro las mantengo. Usen la oración, el amor, y tolérense unas a otras. Aprendan a soportar con paciencia los errores de las demás, que muchas están solas, y no cuentan con ayuda de ninguna persona, como la pequeñita que esto escribe, si supierais su historia no seríais tan duras al juzgarla. Les envío a esta pequeñita tan amada de mi agonizante corazón, no para que la juzguéis y controléis. ¿Cómo hace lo que yo, Jesucristo, le inspiro y ordeno? Dejen a los míos obrar como a mí me gusta. Que no están ahí para satisfacerlas a ustedes. Ella sabe su misión. Déjenle su espacio y no pide más que paz. Dénsela. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Es María Santísima quien habla. A ustedes, mis hijitos predilectos, os digo que mantengáis unida a mi Grey, que mi hijo se acerca. Que encuentre a las ovejas amadas que os ha encargado el divino pastor, que no se encuentre comiendo, bebiendo, descansando, y haciendo planes. El único plan es salvar a mis hijos. Ustedes tienen la potestad de salvar almas, por medio de los sacratísimos sacramentos, no os los toméis a la ligera, que mi hijo amado os pedirá cuentas de cada palabra que haya salido de sus bocas. Sean fieles a mi amadísimo hijo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Recuérdenlo, y no busquen respetos humanos, que quien es despreciado de los hombres, por no confabularse con los malvados, es amigo de mi hijo amado. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres. A mis mujeres piadosas. Sean abnegadas, discretas, y silentes. No anden gritando por las calles, ni descubiertas con impudor porque no pueden traer mi santo nombre en sus bocas, si son sucios los pensamientos que despiertan en los hombres al verlas pasar. Más discreción os pido, y recato en todo. No seáis ocasión de pecado, ni os volváis escándalo, ni piedra de tropiezo. no sea que hagáis caer alguno, y os pida cuentas de ello, en la eternidad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Esta caída, la más fuerte, la más dolorosa, fue por esta generación malsana, y más terrible, de lo que el mismo hombre pudo haber imaginado. Que el mundo seguiría su andar de maldad y corrupción. Pero los niveles que habéis alcanzado en esta generación, son nefandos. ¿A dónde esperaban llegar por este camino? ¿Acaso creéis que la pendiente al infierno desemboca en los cielos? Pequeñita, no te asustes de recibir mis santas palabras, pero es necesario que queden como testimonio de mi enojo con esta generación de malvados, y abusadores de mis pequeñitos, como tú, y tus niños de la iglesia. Ya no hay otra caída, ustedes generación caída, fueron esta tercer caída. ¿Ya os lo había dicho? Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Quienes han aceptado ser humillados, despojados, y ofrecen su otra mejilla para ser abofeteados, mofados, burlados, son mis amigos. Los que prefieren retener sus posesiones, que se enteren que están decidiendo su vida terrena, por la eternidad. Que lo sepan, pequeña. ¿Por qué no creen que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos? La riqueza en la tierra es enemiga de la entrada a los cielos. La puerta es muy angosta, y no caben con todas sus posesiones, ¿no lo entienden? Cada uno en su soberbia quiere ser la excepción. Si mi madre, criatura más perfecta no hubo, hay, ni habrá en eternidades, si mi madre cumplía con celo cada precepto de la ley, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso son superiores a ella, a María Santísima, como para pretender ser excepción? Undécima estación. Jesús es crucificado. Despacio, pequeña, sé que siempre me acompañas en viernes. Siento tu sed, tu malestar. Pero paciente y ahora acabamos. Generación malsana. Me han crucificado nuevamente, como si la primera vez no hubiera sido suficiente. Parece que dicen. Señor Jesús, sigue tú crucificado, en lo que nosotros nos cansamos de pecar, para arrepentirnos en el mismo lecho de muerte. Son cínicos y descarados. Yo conozco sus más secretos pensamientos, y sé que así lo piensan. Descaro mayor no hay. A quienes piensan así, escudriñen en sus almas, y me griten Jesús, Jesús. Os digo de una vez, si no me conocieron en la tierra, yo no os conoceré en la eternidad. Si yo os diera el mismo destino que a mis amigos que se humillan, que me sirven, que me acompañan, que me aman, ¿no sería acaso injusto para ellos? ¿Por qué creéis que yo sería injusto, si soy la perfecta justicia? Ustedes que me crucifican, pretenden sentarse a mi mesa junto con mis amigos, que en lugar de estar en las fiestas, se resguardan y me acompañan, aunque sea pobremente, pero me dan su amor y su tiempo, y sus pensamientos, y se postran a los pies de mi santa cruz, mientras ustedes comen, beben, y se ríen de ellos. ¿Creen que es justicia que tengan el mismo destino que mis pobres? No se engañen, que la sorpresa será terrible en el crujir de huesos, y rechinar de dientes. Os lo digo ahora para que os arrepintáis, y enmendéis camino, que soy infinitamente compasivo con mis ovejas que regresan a mis amantes brazos. Pero tendrán que hacerlo ahora, porque os lo he dicho. No hay tiempo. La eternidad se abre, y el tiempo de los hombres, que es el tiempo de los gentiles, llega a su fin, como llegó el del pueblo amado de Israel. Vosotros me crucificáis de nuevo, y a los pies de mi cruz, no veo más que sus risas grotescas y burlonas, de todo lo que sabe a mí. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Mi muerte en cruz fue terrible, pero por amor la acepté, para que ustedes os pudierais salvar, pero hay que querer salvarse, hay que creer, hay que leer mi palabra. Si no la conocen, ¿cómo saben el rumbo a seguir? Nadie ama más que quien da su vida por sus amigos, os he pedido vuestra amistad dejándome crucificar, ¿y aún eso no os convence? Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Pequeños, mi Santa Madre os espera con el amor más grande, así fueron sus brazos hermosos, los que me recibieron exangüe al bajarme de la cruz. Vayan a ella, refúgiense en su sacratísimo corazón, para que cuando llegue también su hora, sea María Santísima, quien aleje a los demonios que en sus últimos momentos los querrán hacer caer. Apelen a María, llamen a mi padre San José. Habla San José. No tengan miedo, que soy muy comprensivo, y con ello compasivo de la condición humana, recuerden que yo también fui hombre. Fui cabeza de la Sagrada Familia, y la he cuidado con el mayor celo posible, así haré con vuestras familias, si os las ponéis a mi cuidado. Consagradme a vuestras familias a mi cuidado paternal de Padre Putativo de la Humanidad, que me ha otorgado mi amadísimo Hijo. Que sean los brazos de María, entre quienes den su último suspiro de vida, que no hay belleza, ni alegría más grande, que la ternura de su maternal cuidado. Si morir en sus brazos sería como dormir arrullados por una suave canción de amor. 14ª estación. Jesús es sepultado. A ustedes amigos que como a Nicodemo, Dios les ha dado bienes. Úsenlos para ser generosos con los más pobres. Hay tanta necesidad, y la diferencia en tantas vidas que su compartir puede hacer, que no hacerlo teniendo tanto, es atesorar más lo material, que su lugar en el reino de los cielos. Muchos serán despojados de toda posesión en estos últimos tiempos, para que volteéis a contemplar el cielo. Si ustedes aman más lo terrenal, que a mí, serán desesperación, y tendrán la tentación incluso de atentar contra sus vidas. Si me aman de verdad, y son mis amigos, agradecerán a Dios de todo lo que les quite, porque las posesiones, no son otra cosa que cadenas, y muy pesadas. Amigos, si yo he decidido liberarlos de sus cadenas, de ustedes depende si lloráis para que regreséis a sus prisiones, o si aprendéis a caminar tras mis huellas ensangrentadas. Seguidme, pues, andad con sencillez, con humildad, y con ligereza, que vienen tras su divino maestro, su señor, su amigo. Ahora, pequeña, estas meditaciones de mi sacro Vía Crucis, para este final de los tiempos, les removerá la dureza de corazón, y de entendimiento, a algunos afortunados. Los que no crean, y sigan con sus burlas, golpeando a los míos con la dureza de su indiferencia, verán mi justicia, porque yo soy el buen pastor, y defenderé a mis ovejas de los lobos. No lo duden, no lo duden, no lo duden, que el tiempo se acaba, y con la vida, la oportunidad de decidir. Mis hijitos, que Dios Padre guíe sus decisiones, que el Santísimo Espíritu os inspire, y que mi madre os lleve en su perfecto corazón. Queden en mi paz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, danos la paz. Amén. HDDH. Viernes 7 de septiembre 3 p.m. del 2012. Y María del Getsemaní.